13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. A ver. Buenas noches, América. Nada, bueno, buenas noches a todos los oyentes. Estamos acá desde el living de la Casa 13, en un programa especial donde quizás los conductores se queden sin habla en algunos momentos, experimentando nuevas sensaciones, podríamos decir. Le mandamos saludos a Eva y Luis, que no nos pueden acompañar hoy en el programa, están de viajes ellos. Estamos en el living con Luciano, Juli y muchos invitados y, y público. El parte todavía no llega. La tribuna. Bueno, estamos con don Luciano, vamos a presentar algunas entrevistas, tenemos mucho material para esta noche. Hoy es un programa, mirá, pum para arriba. Pum para arriba. ¿Qué hacemos cuando los conductores se quedan sin aula? Porque hoy no tenemos, o sea, hoy no tenemos invitados concretos en el living para hacer entrevistas, ¿cierto? Sino que, bueno, tenemos material de un encuentro que se realizó en Córdoba. Sí. Gestores nacionales, ¿cierto? Sí, se hizo desde el 30 de junio hasta el 4 de julio un encuentro nacional de gestores culturales que participaba gente de danza, cine y demás, organizado por la provincia, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la provincia, de la Nación, y en el caso de la... se hizo y un encuentro particular de gestores... se llamaba Encuentro de Gestiones... Encuentro de Gestores Autónomos en Artes Visuales Contemporáneas, ¿así era? Exactamente, que eso estuvo organizado por Curatoría Forense, Casa 13, y contó con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la Secretaría de Extensión Universitaria, y a ver, apóyenme si me olvido de algo, y los mencionados anteriormente, ¿no? Sí, de la Cultura de la Nación también, ¿cierto? Sí, Cultura de la Nación y de la provincia también, y está llegando ahora la chica. Llega con las empanadas. Hay cena también en el living hoy. ¡Bravo, bravo! Sí, son 120, chicas. 120 empanadas, o sea. Por pero. Bueno, así que digamos, el día, los encuentros, los que nos vamos a focalizar, que son los de artes visuales contemporáneas, que digamos, tuvo como distintas formas de funcionamiento, hubo mesas de debate, charlas de presentación de portafolios hacia el público, talleres y demás. Y el día domingo se hizo acá en la Casa 13 una fiesta de cierre, y ahí junto a un selecto grupo de personas hicimos unas entrevistas a algunos de los participantes. Claro, exactamente. Y el encuentro, el espacio físico del encuentro se desarrolló en la universidad, ¿cierto? Sí, el 99,9 por un problema... No, 98, por un corte de luz se terminó haciendo acá una presentación en la casa 13, en el living de la casa. Sí. Bien. Fue en el subsuelo, que es como una de las áreas de operaciones fuertes de la Secretaría de Extensión Universitaria, en la parte de artes visuales, coordinada por la licenciada y no sé qué otras cosas, Ana Sola Terete. Bien, perfecto. Y también tenemos un combo de música. Exactamente. Interactiva, pedidos, podríamos decir. Sí, interactiva. ¿Cómo fue bien la...? Bueno, para darle difusión también y para que la gente que participó del encuentro pudiera escuchar a los otros que hicieron la entrevista, hicimos como una convocatoria que quienes participaron del encuentro pidieran temas para ser difundidos ahora en el dentro del programa y bueno, y llegaron así una listita de, bien, de pedidos. Así que vamos a estar diciendo quién lo pidió y, buenísimo, y todo el asunto. Bueno, Voy a intervenir. Que por ahí podemos presentar a los recién llegados residentes acá en Casa 13 que están en el living. Que no tiene nada que ver con el encuentro de gestiones autónomas a priori, pero están acá Beatriz Lemos y Bruno Giacomino, recién llegados de Río de Janeiro, y van a estar residiendo en Casa 13 durante 15 días. Probablemente se hagan varias actividades, así que oyentes estén atentos a... Sí, de hecho, muy probablemente Bruno esté interactuando con la Junta de la Radio. Claro. Sí, Bruno está haciendo como la prueba de fuego, a ver cómo sale el programa de hoy. El programa. Viendo si le conviene. Claro. Sí. Si suma o resta. Este programa es una prueba de fuego, claro, que bueno, día a día la vamos venciendo, digamos. ¿Les parece que vayamos mientras tapamos algunas cervecitas y comemos unas empanadas, pasando algunos temas? Dale, Juli. ¿Cuál está? Vamos con Smashing Pumpkins, que lo pidió, ¿quién? Kiki Roca. Hombres. Speak to me in a language I can hear. You will be before I have to go. Deep in the blood it's true, it's greet me once again. Face the cold. Oh my. al aire. Bueno, podemos decir que Silvina Luna está en la platea del estadio. Estamos en Pipita, con el papá de Pipita el Guay. Sí, estamos haciendo una doble transmisión. Sigan, por favor. Sí, quienes escuchen el programa van a poder saber acerca del resultado del partido de Argentina, así que en una de esas, si quieren escuchar el programa y no ver el partido, sí, se van a enterar igual de los resultados. Bueno, íbamos a comenzar con el ciclo de entrevistas que tenemos, pero para esto íbamos a contar un poco quiénes habían participado del encuentro, de dónde eran. Exactamente. Bueno, paso el listadito de la gente que participó. Tengan paciencia si me olvido de alguno, pero ya los vamos a ir diciendo. De sur a norte, según la apuntadora, tenemos de Puerto Madryn a Yamel Nahle con el proyecto Poética Móvil, de Comodoro Rivadavia a Irina Svoboda a cargo de Galería Nómade, de General Roca, Alejandra Hernández y Mariano Martino con Estudio 13, por Bariloche, Lorraine Green con su proyecto Austros Cedrus, de Mendoza, Facundo Burgos, representación de Fundación del Interior y de Contemporáneo. Después tenemos de Buenos Aires a María Lightdowler y Herminda, no me acuerdo cómo es el apellido de Mindy. Bueno, de Mindy con Central de Proyectos. Laite, ¿no es? Laite. Gracias. De Santa Fe a Fernanda Quere, en representación de Germina Campos. Y ya para el NOA, Lila, sí, de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Lila Sigrid, que presentó su proyecto de anuario. Y De Córdoba, bueno, la Casa 13, estuvo a cargo de Aníbal Buede, de Tucumán, Bruno Juliano con el espacio Cripta y su proyecto Cúmulo, también estuvo de San Juan, Bernie Garay Pringles, contando sobre uno de los difuntos que participaron de la... del encuentro, que fue la mandorla, y a ver si apúnteme, si no, alguien más. Había otra chica de Mendoza que trabajaba en una bodega. Sí, pero no estuvieron presentando portafolios, sino como que estuvieron de asistentes a alguna de las actividades. Sí, ahora también nos concentramos porque encontramos las empanadas criollas, así que sí. Sí, participó, digamos, vinieron como en calidad de participante también a los talleres y a las otras actividades, también un grupito de chicas de Mendoza, un proyecto que se llama Galería Cerda, Julia Godoy, que trabaja en la UNCU. Sí. Mónica Herrera estuvo. Mónica Herrera, también de Tucumán, Graciela Ovejero, Javier de Sitios Tangentes, también de Tucumán. ¿No? Sí, ya, ahí estamos. Y bueno, y entonces, ¿les parece que mandemos una de las entrevistas? Sí, lo que sí, no llegamos a hacer la entrevista a todos. Sí, es que estaban muy enfiestados y no se quería cortar tampoco el clima, así que fue así como algunos, ¿no? A los otros podemos tergiversarlos. Sí, sí. Decir que dijeron algo. Claro. Estaban muy borrachos también, así que decidimos también que no. Algunos audios fueron eliminados, digamos, por eso, porque no eran presentables. Así que bueno, arrancamos con Bruno. Bradley, bueno. San Juan. Bueno, dale. Sí. Porque es el que está primero. Perfecto, entonces. Garay Pringles, soy de la ciudad de San Juan. Muestra eso que como más bien mínima, a lo mejor hacemos como un comentario lo que voy diciendo, pero estamos ya. Sí, sí, estamos también. Bueno, mi nombre es Bernice Garay Pringles, soy de la ciudad de San Juan. Soy uno de los participantes de Save the Date, ¿cómo se llama? Sí. Save the Date. Y mi manejo el inglés es soportable. Si me vieran se darían cuenta que heredo. Conocías muy bien. Es que herencia inglesa y alemana un poco. Bueno, No, bueno, actualmente soy, o mejor dicho, no soy, hago algo de curaduría y trabajo como artista también, hago algunas cosas, y la verdad que fue raro venir a, en esta oportunidad invitado como gestor, porque eso es algo que uno no lo tiene como muy incorporado, o mejor dicho, creo que lo tiene uno muy incorporado, pero no lo tiene consciente, digamos, como gestor. Y en realidad fue bueno porque encontrar, por un lado, digamos, efectivamente encontrar amigos que hace mucho no veía, y por otro lado conocer gente nueva también, fue como, es como re lindo, todavía estamos en instancias del encuentro, y digamos así, en relación a la invitación, me parece como muy interesante los intercambios que hemos podido lograr. He aprendido muchísimo en relación a la gestión, como cruzarme con los problemas de las otras ciudades, los balances, estrategias para poder, digamos, para poder sanar esos problemas o tratar de, digamos, de atacarlos. Así que en ese sentido creo que, digamos, la dinámica del encuentro ha sido bastante buena. O sea, esto de mesas de debate, después los talleres, bueno, y la presentación de portfolio, que está buena también para que los demás un poco sepan por dónde anda uno, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu trabajo en gestión, como gestor? Bueno, en realidad, digamos, pensaba que eso es lo que decía en la presentación del portafolio. Pensaba, venía con una idea de presentación en relación a la gestión y lo que estoy haciendo actualmente, pero me parecía más interesante poder analizar lo que hice, que tiene que ver con la mandorla como espacio y lo que significaban las muestras, y por lo que un poco yo empecé, digamos, como a viajar y como que el proyecto se hizo conocido desde ese lugar. Y sin embargo, ya el proyecto no existe hace un tiempo. Y entonces estaba bueno como para ponerlo sobre la mesa, para evaluar, digamos, qué había sido lo positivo del proyecto y qué, digamos, lo negativo, o sea, cuáles fueron todos los fracasos. Entonces, en vez de hablar de algo que está en proceso, prefería hablar sobre algo que ya terminó, que en realidad está, que con el tiempo uno puede como hacer un poco la revisión, ¿no? Como más objetiva, a tomar distancia de esa época. Así que de acá de Córdoba me llevo un montón de cosas buenas. En realidad cada vez que vengo a Córdoba aprendo un montón, ya es como mi casa también, me gusta muchísimo estar siempre en Casa 13, y eso lo digo muy honestamente, está el micrófono adelante, y me resulta como muy enriquecedor. No sé, digamos, es como el, no sé si ya, a lo mejor ya lo has hecho en las palabras que dijiste, pero como lo que te ha parecido como un balance del encuentro, de lo que ha sido esta instancia de encontrarse. Creo que por un lado me parece que todos hemos aprendido algo, creo que todavía nos falta ajustar muchísimas estrategias, creo que la mayoría, como venimos del campo del arte y no somos gestores de formación, creo que, o encuentro que todavía el problema del financiamiento, por así decirlo, o sostener el proyecto en el tiempo, ya sea cualquier tipo de financiación, sigue siendo un problema para todos nosotros. Entonces se plantea como ¿cómo sería? Como un problema que todavía no sabemos resolver. Pero creo que también, que es lo que hablábamos, porque no sabemos diferenciar roles a veces y confundimos, creo, por lo menos mi punto de vista, la gestión con, digamos, la producción personal, ¿no? Y por ahí está bueno que alguien que se dedique efectivamente a la gestión pueda por ahí solventar los problemas que no tienen. No sé. Sí, estaba pensando que sí, es cierto, sigue siendo un problema la financiación. Creo que desde hace bastante tiempo todos estos grupos y algunos otros han marcado un mapa así muy claro dentro de la República, ¿no? Que la, ¿sí?, gente independiente. Sin duda, porque digamos. Conocimiento y facilitar ciertos mecanismos. Lo que pasa es que por ahí creo que las escenas locales suelen, digamos, no reconocerlo. A veces somos más conocidos afuera que en nuestra propia ciudad. Creo que también a lo mejor eso es un error nuestro, ¿no? Digamos, uno hace sin demasiado, bueno, no sé cómo sería en publicidad o economía, en marketing. Digamos, por ahí uno trabaja porque le gusta, siente que es el proyecto que quiere, por ahí tiene intenciones de generar a lo mejor algún tipo de cambio, y en realidad en la vorágine de eso se olvida que sin el financiamiento muchos proyectos terminan muriendo, porque lógicamente si no se puede vivir de alguna manera de lo que uno hace, y es como difícil, llega un momento en que es difícil sostenerlo. Y bueno, yo no tenía que comer y esas cosas, digamos, raras que hacemos como persona. Tratar de vivir, claro, entonces como... Como animal. Como por ahí, sí, claro. Esa mala costumbre que uno tiene de alimentarse, esas cosas raras. Sí. Pero en realidad, digo, creo que en este encuentro, por lo menos yo, he visto, digamos, maneras de todas maneras, ¿cómo se llama? Encontrar soluciones al problema. Se hablaron de una serie de programas por ahí nacionales que suelen dar en su momento apoyo a los espacios, pero que obviamente se terminan. Entonces, por ahí, no acostumbrarse a que siempre le están dando, sino más bien, digamos, empezar a generar desde otros lugares, ¿no? Y después, bueno, la cuestión privada, para los que le interesa ese tipo de financiamiento o apoyo, de sponsoreo, bueno, ese es otro tema, digamos, que cada uno... ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo diferencias vos en gestión privada, gestión pública? O sea, si es que te referís a eso cuando hablas de gestión privada, ¿existe alguna gestión pública? ¿Cómo ves eso? Y yo creo que eso depende, por ejemplo, en mi ciudad, las empresas mineras suelen poner, digamos, mucho dinero para, digamos, la cultura, entre otras cosas, y de repente, digamos, de repente uno que no está de acuerdo entiende que no puede ser partícipe, digamos, cómplice, claro, de ese tipo de financiamiento. Entonces, bueno, uno arriesga, en ciudades como la mía, San Juan, que, digamos, está cruzado indefectiblemente por la minería. Aparte, sabés que el juego de ellos es eso. Exacto. Es la manera de tapar lo que después nos va a quedar a nosotros, ¿no? Tanto desde el plano ecológico, del medio ambiente, como las cuestiones laborales de la gente que cree que, digamos, está asegurada. Y después lo que va a quedar, mejor dicho, los restos que van a quedar de acá, no sé si mucho tiempo, pero poner unos 15 años en pueblos donde se generan, digamos, los emprendimientos mineros y en general en la economía local, digamos. Entonces, cuando empezás a ver todos esos, a evaluar todos esos puntos, bueno, la verdad que políticamente yo no coincido. Entonces, la financiación privada más fuerte de San Juan, que tiene que ver con la minería, no es parte de mi búsqueda. Y el Estado, digamos, también, que es bastante perezoso, suele ser un problema. Y lo digo desde un lugar que a mí el Estado me ha apoyado muchísimo en lo que yo hago, aún así, digamos. Pero trato de abstraerme un poquito, digamos, de lo personal para hablar como un poco del contexto. A lo mejor por ahí también está el contexto histórico, estamos en este momento, está como esa dicotomía a veces que son el Estado Nacional y los Estados Provinciales. Claro. Porque inclusive en el, si no me equivoco, más o menos en el caso del Estado Provincial en San Juan está completamente ligado justamente a la minería, digamos, ¿cierto? Sí, sí, tiene, digamos, una fuerte presencia, o una fuerte relación, si se quiere, con la minería, digamos. Sí, y lo digo nuevamente, siendo que yo tengo apoyo en algunas de las actividades que por lo menos he propuesto del Estado Provincial. Uh-huh. y del Estado Nacional. Yo he recibido becas de programas del Fondo Nacional, subsidios para producción. Y también hay muchas como tensiones, digamos, porque en general como que se suele demonizar o a personas o instituciones. Exacto. O a empresas privadas, cuando muchos de los ingresos públicos, la financiación del Estado, proviene de ahí también. O sea, totalmente, es un circuito vicioso que, o sea, o uno se mantiene al margen, se va a vivir a la montaña, donde queda un pedacito que no está ocupado por la minería, o digamos, o entiende estratégicamente cómo poder hacer que esos recursos, que inevitablemente están relacionados, como decís vos, con los fondos privados y con ese... con esa estructura que a veces se sostiene, cómo tratar de utilizar esos fondos en pos de otros proyectos o cómo generar aún así, digamos, otras cosas, ¿no? O sea, pues si no es inevitable, definitivamente, nada, uno se a lo mejor debería dedicar a otra cosa, que de todas maneras está cruzado por la economía del Estado, que igual está apoyada por las empresas. Sí, aparte, digamos, bastante complejo, ¿eh? Claro, o sea, las empresas y demás no es tampoco que no tienen... O sea, como una autorización o una, de acuerdo, de una manera, una legitimación del Estado para la actividad que desarrolla. Exacto. Sí, me parece eso, como que los puntos como interesantes para pensar todos estos aspectos son la, decía, como tensión y después no de demonizar, digamos, o sea, sino como tener otro tipo de criterios, digamos, a la hora de analizar, observar todas estas cosas. Sí, totalmente. Que es como un punto como más crítico y no tan, viste, como bueno, entonces si no viene de la minería y viene del Estado, como que bueno, ya como que libro, digamos, no. Y reforzando los valores o las mierdas que puedan proponer las empresas, sino como también, digamos, o sea, como a nivel nacional también, como se critica la subquización y demás, sí. Pero también eso es lo que en gran parte genera los ingresos. Por supuesto, digamos, y de hecho también, por, del Estado, supongamos el caso de Repsol YPF, de repente también tiene una serie de programas en la cultura donde de una u otra manera termina participando un montón de gente, digamos. Entonces, nos afecta de todas maneras. Pero bueno, en lo poco que se me ocurre por ahí, digamos, es tratar de canalizar esas cuestiones hacia proyectos que puedan ser útiles para otros. O sea, un poco mi idea es que a partir de lo que yo pueda hacer se genere un poquito más para otros, ¿no? O sea, tratar de por ciertas ventajas, no sé qué, en esto de que uno es más conocido que otro y no sé qué, tratar de, bueno, tomar esos recursos y poder a lo mejor generar cosas con otros, y si no, tratar de conectar y hacer entrar, o sea, no sé, tratar un poco de hacer la resistencia de ese lugar. Sí, y sin interés, digamos, de complicarte tanto la noche, pero por lo que decía hace rato Germina Campos, ¿cómo ves vos, o cómo, si querés, diferencias o unís tu trabajo como artista y tu operación más como gestor? Digamos, ¿cómo conviven esos aspectos, digamos, en tu persona? Un poco lo que también se fue repitiendo en el encuentro es que esta figura bicéfala, digamos, de ser artista y ser gestor, por ahí lo que una constante es que sienten como que dejan su producción de obra para dedicarse a la gestión, digamos, más o menos. Sí. En realidad yo lo llevo en paralelo, o sea, de momento me parece que hay proyectos donde uno se tiene que correr como artista, por lo menos a mí me pasa eso, donde siento que es mucho más importante que la producción que pueda hacer, entonces me corro de ese rol para, digamos, tener el que ahora en este momento uno está como gestor. Yo la verdad nunca lo pensé como tal, pero hay proyectos que necesitan cierta ejecución, donde uno tiene que dejar de lado ciertas subjetividades o, viste, esas cuestiones que pone uno a la hora de producir, que no son aplicables a la gestión. O sea, no sé, digamos, uno no puede ir y, entre comillas, venderle un proyecto a alguien si no le garantiza ciertas, ¿cómo se diría?, cierta confianza o ciertos intereses que, digamos, a ese otro, puede que sea Estado o privado, depende del caso de cómo lo maneja cada uno, le diga, no, lo que pasa es que es genial, mi obra es, no sirve, digamos. Entonces, en ese sentido, yo, por lo menos, personalmente, me corro del lugar del artista para ponerme en gestor, y eso significa tener que cambiar de lenguaje, tener que tener otra estructura, generar una serie de códigos distintos y que tiene que ver con mi producción, por ejemplo. No, pero también como esa como especie de constante o de situación así era que era el hecho de dedicarse a la gestión había significado medio negativamente dejar de producir su obra, digamos, como que muchos también recibieron de Fernanda comentaba un poco eso, bueno, empezamos a hacer esto y la pregunta es si era obra o no, y dice, bueno, pero nuestra obra como que bueno, a mí claro, digamos, a mí personalmente no me molesta, no, o sea, no es algo que sienta, digamos, una pérdida dejar de producir por gestionar, digamos, no es algo que lo llevo. Para mí la producción no tiene, personalmente, no tiene tiempos, o sea, no estoy, viste, pensando en que estoy dejando de producir por gestionar. Espero poder producir hasta el último día, digamos. Así que para mí no hay un tiempo final. No aspiro a ser un artista famoso, no me interesa, digamos, trabajar en una galería en Buenos Aires. Por lo tanto, digamos, la carrera de producción tiene más que ver con un placer emocional e intelectual, ¿entendés? Poder desarrollar ideas que inevitablemente las pienso visualmente. Entonces el tiempo de esa producción no tiene fecha de vencimiento, digamos. Así que no me molesta, digamos, pasar de repente a ser gestor. Buenísimo, buenísimo. No, en realidad eso, como que está buenísimo, así como

Bueno, una pequeña aclaración que quisimos poner al aire, el tema de la banda Nadadores de Javier El Vázquez de Tucumán, pero tuvimos algún problemita técnico, así que después fuimos con Logo de Kevin Johansen, que lo pedía Cecilia Pesano por el Facebook. Y bueno, y también eso, avisar que aquellos que se quieran comunicar lo pueden hacer a través del Facebook de la casa y por el chat también. Estamos... Sí, sí. No, el chat viejo no. Pero el chat de Facebook. Estamos con Facebook abierto, que si quieren comentar algo en el chat o en el Facebook, lo pueden hacer y se pueden armar como un debate e interactuar ahí, digamos, por la internet. Todo va a salir al aire. Todo saldrá al aire online. Bueno. Depende, o sea, si hablan mal de nosotros... Este programa no, digamos. Hubo una política, en un momento, cuando vinieron al Living para hablar de la muestra de usted, don Luciano Gurba, y vino Aníbal Güed, también nos hicieron como unos comentarios, ¿se acuerdan? Y dijimos que no se censuraba nada. No sé si se acuerdan del freezer o de todo eso. Sí, sí. No sé si fue lo del freezer eso o si fue otra vez. No importa. Pero sí sé que estaba... No, lo que hay que dejar en claro, en realidad no, sale todo. Sale todo. Sale todo, sale todo. No hay censura, acá no... No hay política editorial tampoco, nada. No. Seguimos con más material. ¿No quieren rescatar algunas grandes frases de Bernie? Usted tenía una, si no me equivoco, sí. Ana Sol. Quiero producir hasta el último día. ¡Vamos! Quiero producir hasta el último día. Sí. Muy bien. ¿No era que el último día me encuentre produciendo o algo así? Ah, no, yo la retuve. Quiero producir hasta el último día. Y la producción no tiene fecha de vencimiento. No voy a tararear a Vivaldi porque ya supera a mí. Era demasiado. Bueno, era, bueno, tenía un tono un poco dramático, digamos. De todas maneras. Pero esperanzador, digamos. Esperanzador. De todas maneras hay que ser amable con los entrevistados. Más sabiendo de que no tienen derecho a réplica en este momento porque no están presentes. esto era lo probable silencio que decíamos. Si quieren podemos ver a Joe Campbell ahí en el partido. Bueno, ¿podríamos continuar con el material de las entrevistas? Sí, sí, vamos con Bruno Juliano. Bruno, soy de Tucumán y trabajo en un proyecto de gestión que es Espacio Cripta y en colectivo de producción cultural que es Cúmulo. Cúmulo lo desarrollo junto a otras 6 personas dentro de Tucumán y la idea un poco de Cúmulo es activar espacios de producción dentro de la provincia y espacios de producción y de gestión. Entonces a esto me refiero a producción de obra colectiva que muchas veces tiene que ver con, está muy relacionado con el tema de gestión y de gestión de clínicas, residencias y otras actividades más que tienen que ver con el tema de la discusión acerca de la producción de arte contemporáneo en Tucumán. Eso presenté acá en el encuentro de gestores. Yo ya había tenido relación con gente de acá de Casa 13, con Aníbal en Chile, con Luciano en Rosario. Conocía de algunas gestiones también que estaban, como lo de Lila del Anuario, que también hemos conocido en Rosario. Lo de Bernie también lo seguía por otros amigos en común. Entonces, bueno, también encontrarse es interesante, digamos, lo que se va generando más que nada con el tema de vínculos y de compartir experiencias de gestión y las cosas que se pueden llegar a abrir a partir de eso, de intercambio, que me parece lo más saludable. Dentro de la provincia sufrimos, digamos, eso, todo lo que tiene que ver con las planificaciones, que tiene que ver con el ente de cultura y políticas culturales, que son, bastante, dejan mucho que desear. Entonces, bueno, empezamos a abrir un poco el juego desde otros lugares y no solamente, bueno, accionando desde un poco desde la periferia para tratar de, y en eso de accionar desde la periferia, asociarse con otras personas que están accionando desde la periferia. Eso me parece como lo más interesante de este tipo de encuentro. Y que incluso, bueno, se hablaba de generar una especie de plataformas, por ahí virtuales o de alguna manera, de poder tener como una circulación de toda esa gestión que tiene que ver con más independiente y que conserva, y eso fue uno de los temas de discusiones más grandes que hubo en este encuentro. Yo, como la gente con la que trabajo, somos tenemos formación como artistas visuales. Entonces, involucrarnos en gestión es aprender otro campo que no conocemos, y en aprender ese campo también nos cuesta un montón aceptar temas que tienen que ver más con el financiamiento de los proyectos, con entender ese costado, y que no es que no creamos que sea importante, al contrario, es importante para el desarrollo de la gestión, pero no es lo único ni lo último de cuanto a nuestros proyectos. Nos interesa mucho más abrir espacios de discusión, por ahí tiene que ver con una manera más utópica, y bueno, y por eso también afinidad con el tema de Aníbal, de Luciano, el tema este de manejarse a través de instancias más que tienen que ver con un deseo, más que tienen que ver con una cuestión más personal, más subjetiva, y que si se resuelve de otra manera está buenísimo, pero si no también está buenísimo, al menos en el hecho de ensayar, ¿no es cierto?, un espacio de gestión, de ensayar encuentros y de ensayar diálogos entre la gente de nuestra provincia y desde afuera, para también abrir el juego para otras personas que pueden venir después. En ese sentido, siempre abogamos por un trabajo mucho más colaborativo y de dejar espacios abiertos para que puedan, digamos, seguir después otras personas, no solamente con nuestro proyecto, sino a partir del proyecto o de la experiencia del proyecto, poder desarrollar otras instancias y, bueno, y que eso también nos retroalimente a nosotros y nos obligue a actualizarnos y estar en eso. ¿Salgo? Permiso. Sí. Me parece que están viendo un mouse. Preguntale ahí, preguntale. ¿Hay acá mouse? ¿Tienes un mouse? A la de la... ¿Cómo la conoces? ¿Tienes? Sí. O dijo mouse. Dijo mouse. ¿Y qué hay mouse acá? En la allá en la, okay. De la misa en la caja, cuando hablas de periferia en la escena argentina, que te referís? Pero ya fuera de como de grandes circuitos de distribución, igual es interesante. Nosotros, si bien accionamos desde la periferia, tenemos muchos contactos con el centro. Y en ese sentido, bueno, ese también fue un tema de discusión en estos encuentros, de dónde está el centro y dónde está la periferia, y me parecía como interesante también ese concepto de donde uno está, es el centro de donde acciona. ¿Sí? Entonces, nosotros si bien somos periferia, pero también somos centro en algunos sentidos, y los contactos con los centros también son importantes, digamos. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ser invitados incluso a accionar desde lugares de instituciones académicas, desde instituciones que tienen que ver más con el museo, sin haber hecho, digamos, como haciendo pequeños acuerdos en donde nosotros podemos insertarnos y también desde ahí denunciar. O sea, me parece que también está bueno no pararse de un lugar desde como de una acción negativa y contradictoria constante, digamos, de demanda constante, sino por el contrario, digamos, correrse un poco de ese lugar y manejar las posibilidades que se van presentando y saber jugar el juego ese, digamos, como advertir y jugar, simplemente. ¿Y qué? ¿Tu subjetividad, digamos, qué repercusión han tenido en Tucumán, digamos, la escena tucumana, el accionar, las prácticas que han llevado ustedes a cabo en este tiempo? Y bueno, yo el otro día hacíamos un taller con otra chica también de Tucumán, y es gracioso, al considerar espacios alternativos de producción, estamos nosotros. Y de la gente con la que yo trabajo, es desde donde se está activando, digamos, hay muy poco, siempre se concentró mucho en la escena de Tucumán la producción en un solo sector, o desde el ámbito académico, o desde el ámbito de las instituciones, ¿sí? Entonces, un poco la gestión desde afuera la llevamos adelante desde el espacio de la cripta, desde Cúmulo y desde Rusia, que es una galería. Me parece que son los que están funcionando hoy por hoy en Tucumán, al día de hoy, es eso, digamos, la alternativa de gestión. Todo lo otro se recorre por... De última están también los espacios de los bares, que hay galerías, incluso salones. Nosotros no tenemos museo de arte contemporáneo, tenemos un salón de arte contemporáneo que está en duda la continuidad de ese salón, y el segundo salón, y por lo tanto el segundo en importancia, es el salón que lleva adelante un bar. Entonces eso es como diagnóstico de la escena, digamos. Eso también hablamos un poco, de cualquier actividad que se genera por fuera, es tan poco la contraparte que cualquier cosa que se haga tiene relevancia. ¿Y qué balance, aunque sea prematuro, digamos, porque todavía estamos en el contexto de caliente, estamos del encuentro, haces de esta instancia que ha sido el encuentro de...? No, el balance es positivo en todo sentido. A mí, de estas cosas, lo que más me interesa es el encuentro. Pero el encuentro no solamente a nivel así institucional o de lo que uno hace de devolución, sino el encuentro entre las personas. Ahí es como que hay puntos de contacto, puntos de intereses en común, discusiones que por ahí se escapan un poco del espacio de las mesas y de todas esas cuestiones que están mucho más coartadas y que lo ponen a uno también en otra situación diferente, pero no sé, espacio de conversación, de tomar algo, de fumar algo, de un almuerzo. Entonces, incluso en ese, digamos, en los comentarios fuera de esos lugares, es como que también donde se cocina mucho más, digamos, esto. Y nada, simplemente uno tiene estas convicciones de alguna manera y compartir esas convicciones en los trabajos, las repercusiones, aprender de otras instancias, de gente que ya tiene mucho camino transitado, a mí me parece que está lo positivo. Lo otro, bueno, quedará y queda como documento y todas las cuestiones, que es lo que se registró. Pero lo que da por fuera me parece que es donde tendríamos que hacer un balance. Y me parece que el éxito del proyecto estaría, digamos, en ver a partir de hoy qué se genera a partir de este encuentro. Porque si nos juntamos a contar experiencias, a mostrar lo lindo que estamos trabajando cada uno en su lugar... Sobre todo teniendo en cuenta que en Tucumán hubo también otros proyectos así como de autogestión, digo en Tucumán o en otros lugares también, y que muchos de los que presentaron dentro de la presentación de portafolio son proyectos que ya no están funcionando, digamos, también como, bueno, ver qué es de ellos lo que no funcionó y si están en alguna problemática similar a esa, o sea, como de cara a, ahora, como viendo de esto otro, también ver cómo se planta hacia adelante también. Sí, okay. Sí. El tema de proyección me parece que ahí va a estar el fuerte o no de lo que produce este encuentro. Puerto Cumanarde, ¿no? Sí, sí. No, porque estaba La Punta, estaba La Paulera también. Claro, sí, esos casos, lo de La Punta ahora cerró como espacio físico. Claro. Igual el tema de La Punta también es como para hacer otro tipo de análisis, digamos. Está muy ligado también a un centro de producción. Por eso los que yo... son como otro... generar otro tipo de activaciones dentro del lugar. Bueno, está también el trabajo que está haciendo Javier, que no sé si ya lo entrevistaron, pero... No. Pero bueno, está haciendo el trabajo de Sitios Tangente, que también es como un concurso de intervenciones urbanas, que también, de alguna manera, es otro tipo de propuesta, de trabajo ya en el plano de la ciudad, en la geografía, digamos, de la ciudad afuera. Pero bueno, es como decir, cómo sostener esos proyectos, y me parece como que se refuerza a través del contacto que uno genera con otro tipo de vínculo. O sea, por afuera, dentro de la provincia y fuera de la provincia. Ahí me parece como que está la fuerte. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Más o menos bien. Bueno, estamos poniendo una nota así acá entrevistada. Saca el numerito. Ya hubo uno que ¿qué? Segunda palabra que... Dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frâne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Patea y. ¿Pasó? Y, vamos. Y. ¡Ah! Casi. Bueno, ahí participan. Sí. Volvemos, mandamos un saludo a Bruno que está acá vía chat también, pidiendo que mandemos un saludo para todos los que lo conocen. Así es, en un rapto de originalidad. Para no quedar mal con nadie. Claro. Sí. Rescatamos la frase, el juego es advertir y jugar. ¿Jugar el juego es advertir y jugar? Jugar el juego es advertir y jugar. Muy bien. Es casi un palíndromo. Pero bueno. Quedaba de mencionar también dentro de quienes habían estado en la organización y gestión de y apoyando de otros lugares también el encuentro, a la Universidad Blas Pascal y Alejandro Londero también como particular que estuvo también ayudando ahí en todo el asunto. Queremos recalcar que si quieren retomar alguna punta de lo que va saliendo en la entrevista e ir proponiéndolo a través del chat de Facebook de la casa o en el muro de la casa también, como para hacerlo más interactivo también, está abierta esa vía. Sí, así como que como el material de las entrevistas, paulatinamente lo vamos a ir subiendo al blog para que eso se pueda seguir escuchando. Es una instancia de registro del encuentro de gestores autónomos en artes visuales contemporáneas. Y bueno, recién pasaba. ¿Puede explicar por qué interrumpió Julia la entrevista? Ahí en la mitad de la entrevista de Bruno. Ah, es que justo había un problemita técnico en la musicalización y estaba solicitando un mouse para ver si de esa forma lo podía revertir ahí, banda sonora cumbia en el momento. ¿Y el tema que pasó? ¿Quién lo pedía? Lo pedía Mónica Herrera de Carla Bruni, Kel Kun Madit o algo semejante en una lengua francesa, que no es mi fuerte, claramente. No es el fuerte el francés, en nuestro caso, por lo menos. Continuamos con el material del cual disponemos. Corner para Argentina. A ver si nos agarra la entrevista. Lo están haciendo medio con una jugada táctica, así que no nos permite. Como... Bueno, ya están en mitad de cancha. Es demasiado táctico el equipo. Bueno, la táctica ahí fue uno de los temas que se charlaron en el encuentro. Táctica versus estrategia o ver esas tensiones. No, sí, sí. Bueno. Bueno, vamos con las chicas de Cerda Galería, un proyecto de Mendoza que es muy, muy nuevito, gente que recién está arrancando así, que están como también muy, muy ávidas, digamos, de conocer otras experiencias, de ver cómo encaran su proyecto y cómo se integran a estas micro redes, digamos. Exacto, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos para ahí entonces. Yo vengo en representación de Cerda Galería, que es una galería que hemos abierto en abril. en la ciudad de Mendoza, que está constituida por 7 personas. 5 son artistas, yo que estudio Historia del Arte y otro que es publicista. Trabajamos los 7 como gestores. Surgió un poco por, bueno, esa cuestión de incomodidad con la institución, con todo lo que por lo general genera hacer como otra cosa. Y en el medio que íbamos haciendo todo esto, que íbamos pensando, alquilamos un lugar en la calle Alem 356, ahí en el centro de la ciudad, porque vimos necesario un espacio físico como para juntarnos y reunir todas esas charlas de café que veníamos teniendo desde siempre, porque somos amigos, en un espacio que nos contenga. Y a medida que, porque pensamos que era necesario para Mendoza, o para lo que nosotros queríamos hacer. Y a medida que fuimos trabajando, por ahí importábamos como muchas cosas. Nosotros participamos del Procrastination en Mendoza y como que eso también ayudó a generar como más interrogantes y más interrogantes. Y era como que nuestra cabeza estaba como un poco aturdida que cantamos en este lugar. Empezó un poco, bueno, cuando empezamos a gestionar nuestras cosas, por ahí nos dimos cuenta que estábamos importando modelos o cosas que tienen que ser que en realidad en Mendoza no funcionaban o no les correspondían, y como a revisar cada una de esas cosas. Una muestra, ¿qué es una muestra? Mendoza necesita muestra, necesita espacio. ¿Qué artistas necesitan? ¿Quiénes son los que se ven? ¿Quiénes son los que no se ven? ¿Cómo se mueven? Y así establecimos que, en esta construcción, que hace poquito que estamos, establecimos que lo necesario es nuestro espacio reflexivo y tener como un criterio justo. Porque en Mendoza hay muchísimas propuestas, pero por ahí lo que nos pasaba es que en cuanto a espacio o lugar para volcar lo que uno hace, no hay criterios definidos. Entonces, por ahí valorizamos mucho más estar 2 meses sentadas con cada artista, charlando, tomando café en la galería para replantear, reflexionar sobre lo que quiere hacer e intervenir los 7 como gestores y como partícipes e impregnarnos de la idea de esa persona. Así lograr una muestra como lo más completa, porque también veíamos eso, como que si hay una muestra fuerte, bien acabada, concreta, que genere más interrogantes a las personas, iba como a aumentar el deseo, que por ahí Mendoza en eso no es que se queda, pero es un poco más pasiva. Entonces, como un poco eso, como estimular el deseo de las personas de ir a lugares que te impacten, salir distinto, cambiado, con que cambie a través de la reflexión. Y en cuanto al encuentro, nosotros fuimos, bueno, conocimos a Ilse y a Jorge en Mendoza el año pasado, y cuando abrimos la galería les escribimos que mucho tenían que ver ellos con esto, como la cuestión, esa frase de Jorge que siempre dice que lo afectivo sea efectivo, y eso, poner todo lo que uno anda como así, medio en el aire. Y como esa cuestión medio romántica que uno tiene, bueno, hacerla algo tangible. Y bueno, nos invitaron acá y nos reentusiasmamos los 7 porque también estamos en un proceso de definir muchísimas cosas. Y fue como un gesto muy bondadoso de ellos dejarnos participar en las mesas de debate de los gestores, donde eso fue como riquísimo, y escuchar las experiencias de otras personas y llevarla a nosotros y seguir preguntándonos, o sea, cada vez que iba era como que la cabeza, y hasta ahora todavía, es como que estamos como hiperestimuladas, que creo que es en general lo que en las 2 ocasiones que he estado con ellos o cosas que hacen ellos, es básicamente eso. No es que te baje en línea sobre una información o sobre una receta de cómo tener una galería o cómo accionar, sino es eso, es preguntarte de acuerdo como a tus propios, sin parámetros, con metrio, y preguntarte sobre tus cosas y revisarlas hasta que salga algo efectivo. Eso fue más o menos el encuentro. Como para nosotros es riquísimo, nos reestimula, estamos todo el tiempo anotando, queremos llegar a Mendoza y hacer todas cosas no sé, llevar a cabo todo esto que tenemos ahora en la cabeza, y a la vez también la cuestión de conectarnos con otra gente. Eso es como importantísimo, empezar a vincularse. ¿En la escena local o...? De las dos maneras. Uh-huh. En la escena local, justo, bueno, está Julia Godoy y Facu, en representación de Fundación del Interior, y al ser como de sectores, digamos, como de representantes de distintos, nos ha llevado como que hemos quedado en evidencia, digamos, la poca comunicación que tiene Mendoza, la cantidad de proyectos que tiene y la poca vinculación y la poca información y el poco conocimiento del laburo del otro. Entonces, como que tenemos ganas de por ahí hacer un encuentro. Bueno, nosotros proponemos nuestro espacio, hacer un encuentro para juntarnos todos los que estamos haciendo cosas en Mendoza y de alguna manera, primero conocer lo que hace el otro, conocer como, ¿no? La Pilar Bossi está trabajando, la Aña Arponer está en tal lugar, o sea, como conocer el laburo real, cuál es el problema de cada uno, cuál es su perspectiva sobre eso, para empezar como a generar algo más vinculado y más fuerte. Eso en cuanto a lo local. Uh-huh. Y bueno, y a lo que tiene que ver con la comunicación con otras personas también. Hoy en uno de los talleres conocimos a unos chicos que están como en la misma que nosotros acá de Córdoba, que han abierto hace poquito, Tres Cuartos. Por ejemplo, mañana nos invitaron, nos abren la galería para que vayamos a charlar, para hacer algunos intercambios, para, o sea, en todos los sentidos. Claro. Sí, que eso, esto es lo que se necesita, que también era lo que nosotros pensamos que por ahí necesitamos en Mendoza, reflexionar sobre lo que uno hace, conocer y reflexionar sobre lo que uno hace. Buenísimo. Eso sería. Excelente. ¿Dijiste tu nombre al principio cuando arrancaste? No lo dije. Mi nombre es Cecilia Tello de Lía. ¿Y el resto del grupo? Jimena Lozada, Agostina Francese, Tatiana Skuns, Ana García, Alfredo Dufour y Tomás Wurzmitz. Esos somos. Cerda Galería. Sí, y hasta todo, o sea, empezar a revisar Cerda Galería. ¿Por qué galería? ¿A qué queremos ir? Ver los proyectos tan definidos de... No sé, por ejemplo, nos encantó las chicas... O sea, de cada uno hemos tomado algo. Por ejemplo, de las chicas de entrar de proyectos, la definición y el perfil así justo y acotado, puntualizado de lo que quieren hacer. De Casa 13, muchísimo, cuando Aníbal contaba de cuando empezaron, de la cuestión de la pared blanca y la dicroica. Bueno, ¿por qué? ¿Cuánto tiene de auténtico y cuánto se necesita de eso? Y como, bueno, eso, de cada uno nos han despertado como otras cosas. El contacto es... hace muy bien. Sí. Y también, bueno, la cuestión de que se ha hablado muchísimo en todos los encuentros, del deseo. Como, ¿qué es lo que quiero hacer? Esto es... O sea, ¿qué es lo que me moviliza? Como así, muy puntual. Eso sería. Excelente. ¿Algo más? No. Bueno, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, perdón la interrupción. Ahora me vuelvo a la pista. Thank you. Ahí pasaba Morrissey, Every Day is Like Sunday, en vivo, pedido por Aníbal Güede, el gran deseador. El gran deseador ha sido una de las temáticas más importantes, sí, de las entradas. Rescatamos de vuelta la frase de Bruno, que él siente mucha afinidad con el deseo de Luciano y Aníbal, ¿no? Ajá, este. Y eso... Y silencio. Puntos suspensivos. Sí, puntos suspensivos, quedó abierto. Y la chica de Cerda Galería también habló del deseo. O sea que se va sumando cada vez más gente a... Sí, sí, un hitazo de Casa 13. Un hitazo, claro, claro. Habría que patentar entonces la... Totalmente. Y vamos a leer el comentario número 13, que hizo Bruno Juliano, que dice, qué linda la gente que habla. Ja, ja, ja, que no sabemos si se refiere a nosotros, a los entrevistados, me parece que sí, ¿no? Los entrevistados. Es lo más probable. Aunque tiene una política de quedar bien, digamos, porque hace rato... Claro, se mandó saludos. O será que no lo saben bien los mudos, no sé. También puede ser, también puede ser. Bueno, amarilla para Milito, por favor, apuntador número 2. ¿Amarilla? ¿Sacaron amarilla? Bueno, sí, amarilla para un jugador de Mediocampo argentino. ¿Gago puede ser? Me parece que no. Milito. Bueno, nadie está realmente en el partido. Está ahí el partido. Estamos compenetrados con las entrevistas. Sí, sí, estamos y... con las entrevistas, pero seguro que le sacó la amarilla a alguno de los jugadores, que creería que es Milito. Bueno, y... queremos enviarle muchos saludos a todos los que están escuchando el programa. A pesar del partido, sí. A pesar del partido, nos están haciendo el aguante. Y sí, que nos manden ellos saludos también de vuelta, por favor, sí, si los necesitamos. Desde que comenzó el, digamos, el partido, bajaron desde quienes estaban conectados al chat de la casa, desde el Facebook, más o menos 80 personas. 80 personas. Ah, pa, una estadística. O sea, 80 nos cambiaron por ver el... el partido. Lo que yo no entiendo es por qué necesitan desconectarse de Facebook para ver el partido, que serían como dos cosas que... Y porque hay gente que no quiere quedar mal, porque si le hablan, le mandan un mensaje por chat y después no puede responder porque está viendo el partido. Hay gente que juega mucho al prójimo. Sus relaciones sociales. Sí, claro. Sí, sí. Está bien. Bueno, ahí un poco, yo solo hacer una mención de una cosita de la que comentaba de Cerda Galería, también relacionándolo con lo que decía antes Bruno, esto de que, por ahí, lo que decía Bernie, perdón, que por ahí decía esto de que se conoce más lo que se hace afuera que lo que se hace adentro, y ella también manifestaba como esta, por ahí, incomunicación o desconocimiento de lo que están haciendo otros espacios dentro de la misma provincia y en algunos casos dentro de la misma ciudad, digamos. Y también da, pensando que... Sí. Daba para pensar eso de pasarse dos meses sin hacer una muestra, pero que la que salga fuera contundente, así, me generó mis dudas. Pero... Sí, bueno, y también pensando, digamos, en la participación de cordobeses dentro del encuentro, digamos, de la poca... ¿Te generó tus dudas también? No, me generó las dudas, son certeza, digo, pero, o sea, como esta misma noción que estaban como mencionando, digamos, como que... Hubo una escasa a nula participación de cordobeses en el encuentro que se llevó a cabo en Córdoba. ¿Y por qué piensan que suceden ese tipo de cosas? Porque es algo que la verdad que se repite mucho, digamos, que las convocatorias que por ahí se hacen a nivel local a veces tienen esa particularidad, digamos, de tener como poca respuesta en el lugar de origen, digamos. O sea, inmediato, digamos. Inmediato. No sé. Sí. Muchas personas, algunas personas me decían, por ejemplo, que no se sentían que... Por ejemplo, algunos de los que hicieron los talleres que no se sentían como para participar en las mesas de debate, que sentían que era algo más por encima de del nivel de su gestión, claro, como que todavía no estaban tan maduros como para participar en... Me parece que en algún punto metía, no sé, pero ese era el argumento, como que estaban un poco amedrentados así por el... que no creían que iban a estar a la altura de las circunstancias. Es un poco como la mirada que tiene uno hacia uno mismo. Claro. O sea, como que lo que pasa muchas veces por ahí que... cosas como, no sé capaz si que estando o qué, digamos, pero en general digo que suele suceder eso, que o a veces no se confía, digamos, en las propuestas que propone a lo mejor alguien que está más próximo o más cercano, claro. Digamos, y por alguna razón, por cuando está un poquito razones, más lejos y no lo conoces, es como que genera otro tipo de confianza o no sé. Uh-huh. Otra cosa es que desde que hicimos el comentario de los que habían desertado del chat por el partido, ahora que se había conectaron gente, 80 más. Había gente que no sabía que estaba el partido, se fue a verlo porque bajaron de 400 a 330. Algo está pasando. Igual, estamos avivando giles. El partido dos cotes, así que no dejen de... O somos nosotros que estamos piantando potenciales escuchas. Bueno, ¿quieren que vamos con la entrevista a Fernanda? A Fernanda Aquere del proyecto Germina Campos, que bueno, ya se presenta a ella. Bueno, yo me llamo Fernanda Aquere, soy de la ciudad de Santa Fe, no de Rosario. ¡Epa! ¡Qué mal que estuvo! Sí, aprovecha para meter no es por el nada, ahí. Pero no soy de Rosario. Estoy acá como... ¿Vos sos de Rosario Central? Me están metiendo en un problema. Me están metiendo. Yo soy de Colón. Claro, ¿viste? Yo me levanto y me voy, pateo el micrófono. Germina somos buena gente. Bueno, y estoy acá representando al grupo Germina Campos, que somos, de hecho somos varios, Cintia Romero, ¿los puedo nombrar? Sí, claro. Cintia Romero, Cintia Clara Romero, que se quiere que nombremos Cintia Clara, Rosana Storti, Ponchi, Luciana Berneri y Lali Martínez. Y bueno, nos invitaron y la verdad que... Nos pareció una idea muy buena, más allá que en este momento el grupo está como en una etapa así de reflexión y análisis, y yo digo que estamos como las parejas, cuando llega un momento que evalúan, nos tomamos un tiempo, vemos cómo seguimos o vamos a vivir juntos, viste que hay como decisiones que hay que tomar. Ay, perdón, metí la pata. No, se tomaron un tiempo, digamos. En verdad sí, porque como grupo empezamos a trabajar en el 2005. Uh-huh. Laboramos como muchísimo, lo cual está bueno, pero me parece que hay algo que sucedió no sé ni cómo, si negativo o positivo, pero como que algunas cuestiones como que se fueron como superando en esto desde el laburo, y le metimos pata y buenísimo, porque se hicieron cosas muy buenas, con aciertos y errores, y sentimos que este era un momento para poder. Yo lo que decía el otro día en una de las charlas es que en un principio Germina se arma en un contexto como es en el 2005, o era Santa Fe. Lo he dicho varias veces, pero la realidad social, cultural, de, en su momento 2005, política, no era la misma y no lo es, inclusive, que Rosario. Y yo siempre lo digo porque no me parece un detalle menor. O sea, no es lo mismo generar un grupo en un contexto que es como muy apropiado para esto del mapa de las artes contemporáneas, y en otro lugar donde desde las políticas culturales se ha trabajado para que se mantenga la tradición. Entonces, en ese contexto de ciudad tradicional, muy tradicional, nosotros sentíamos que nuestra producción no tenía cabida, habíamos estado como, si bien nos conocíamos, las fundadoras, Cintia Romero, Rosana Estorti y yo, que fuimos las que armamos el grupo, sentíamos que no teníamos cabida en nuestra obra, que no había espacios de debate, discusión, esto de, o sea, la típica, que en eso creo que coincidimos todos, que sí, empezás tomando un café, charlando, sí, discutiendo cosas, y sentís que a eso le tenés que dar una forma. ¿Qué nos pasó después? Uno de los tantos análisis. Que nosotros empezamos a trabajar y uno de los objetivos era que nuestra obra se pueda hacer visible, ya que ese espacio no estaba. Lo hicimos, lo logramos, alcanzamos ese objetivo, pero cuando nos dimos cuenta no teníamos obra. A ver, qué bien, lo hicimos. Ajá, y la obra, que uno se puede correr o no. Hablaba con una de las chicas de Buenos Aires, y ella me decía, a mí particularmente, como esto que puede, como pudo correr su producción de la gestión. En nuestro caso, lo pensábamos y lo intentábamos como algo muy ligado. Y entonces vimos que ahí estábamos haciendo agua. Estaba bien todo, pero que bueno, y nuestra producción, que yo creo que se puede seguir laburando. ¿Cómo hacían esa idea? ¿Dónde hacían esa diferencia tajante, digamos, entre obra y este emprendimiento que estaban haciendo, digamos? ¿Dónde hacía ruido en eso, digamos? ¿Cuáles eran los límites? ¿Sabés lo que pasa? Que por momentos, hay momentos que pensamos que Germina Campos era nuestra obra, ¿no? Como que pensamos que esto podía ser y que bueno, entonces ahí es como que te cerraba. Ahora cuando dijimos, che, esto nos alcanza esto de que sentimos que esto realmente sobra, y por ahí empezamos como a evaluar que no, que había algo que nos estaba como faltando, necesitando. Por otro lado, como el grupo es nómade, que no lo aclaré, nosotros no tenemos un espacio físico, lo cual está buenísimo, lo volveríamos a hacer así, pero hay el esfuerzo que a lo mejor un grupo, al tener un espacio, tiene que sostener, trabajar para sostenerlo. Nosotros, como yo uso la palabra parasitamos, y instituciones, y vamos circulando como estrategia, doble estrategia: parasitar o buscar de meternos en las instituciones, juntar nuestras cosas e irnos. Y también nos interesaba como una especie de lectura de la fuera, que no te puedan vincular, pero para esta, como están con provincia, con nación, con lo privado. Uh-huh. Hace poco escuché un reportaje de Santa Olalla que decía, a mí hay algo que me interesa, que es como esto de que no me puedan encasillar, salvando las distancias, pero me interesó como esta cosa de decir, bueno, tengo una productora, qué sé yo, estoy, y es como que sé que no me, y eso está, y yo en un punto, ¿no?, pensaba, esto tiene algo de nuestra estrategia, ¿no? Pero bueno, todo eso demandaba también mucho laburo, mucho, mucho laburo. Y bueno, nos sentimos en algún momento que algo estaba ahí, y más allá de eso, el grupo por ahí también, no sé si es que llegó un techo, porque no, pero lo que nos habíamos más o menos pensado como objetivo lo hicimos un encuentro en el 2007 de grupos de gestión, que bueno, por supuesto fueron ustedes, Casa 13 ahí, y ahí te conozco entonces. Bueno. Claro, pero vos no tenías el pelo largo. Ah, ¿viste? Y estabas distinto y no tenías barba. Bueno, no importa, después lo charlas fuera del micrófono. Pero bueno, y eso, que fueron cosas re buenas. Y sentimos un momento y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Repetimos lo que hicimos. Hicimos clínicas de formación para gente de Santa Fe. O sea, habíamos hecho series de cosas y dijimos, ¿qué hacemos? Repetimos el disquito. Uh-huh. O esto se revierte, se piensa de otra manera. Por eso hablo de algo, el paralelismo con las relaciones, que te seguís queriendo, pero no sabés si sos amigo, un matrimonio, no sé, política esa situación. De la amistad. ¿Viste? Es como difícil. Pero está bueno. Yo estoy como defensora, así no es, juro que no es una frase hecha, pero para mí las crisis así, yo lo tomo como crisis, pero bueno, positiva, pero, qué sé yo, ahora lo estamos discutiendo. Es más, dije, después del encuentro, reunión. Yo sabía que a mí esto me iba claro, a volar la cabeza. Sí, sí, sí. Porque era como un momento justo, ¿viste? Como, vine yo sola. Y bueno, y de hecho que me voy con un montón de cosas, de preguntas, muchas, ¿eh? Y una, sobre todo, que me pareció muy importante, que me pareció, dentro de tantas, yo estoy hablando mucho. No, bien. El Messi. Estamos pasando como además al balance. No, pero yo viste que lo linché con él. Está perfecto, bien. No, y que me parecía como que una de las cuestiones que me, más allá de un montón de cosas que se hablaron, nosotros sentíamos como una especie, es un balance, pero tiene que ver con cuestiones que se hablaron ahora. Sí. Nosotros decíamos, bueno, no sé, que nos creíamos, ¿no? Pero que, bueno, y después Fermín, una vez, qué sé yo, que en Santa Fe van a surgir otros grupos, no sé, que nos creíamos que éramos Levita uh-huh. Perón del arte en Santa Fe, no sé, que éramos. Uh-huh. Claro, es muy feo decirlo, es triste, pero nos creíamos todo eso. Y después dije, no, nunca un mísero grupito se armó, no pasó nada. Una pregunta, sí. En relación a ese encuentro que habían hecho en Santa Fe con sí. este otro, ¿sentís que hay, digamos, diferencias sustanciales, muchas cosas repetidas respecto a los problemas de los otros espacios? Como esa, digamos, teniendo ese precedente, me parece que está bueno hacer como la sí. una lectura del tiempo que pasó. Y yo creo que algunos problemas, algunas cuestiones, yo lo estuve pensando, ¿no? Como que algunas cuestiones como que se mantienen, que tienen que ver con esto de la problemática de cómo sostener un grupo, ¿viste? Como si, estrategias, desde estas cuestiones que siempre dan vuelta de lo económico, de, ¿no? Pero a la vez me parece que aparecen como otras cuestiones, y lo hablaba con Bernie de, en su momento de la mandorla. Quiero contarles algo que estuvimos conversando. Me sí. dice, a mí me pasó que cuando yo fuimos con la mandorla en el 2007, estaban los grupos, qué sé yo, nosotros veníamos, recién estaban empezando. Y dice Bernie, yo me acuerdo que llegué y qué sé yo, la chica de la baulera se estaban como yendo. ¿Quién más en ese momento? Que estaban, bueno, la gente, no me recuerdo en ese momento. Y él pensaba, qué loco, esto, nosotros nos va a... Como que él hacía eso de pensar que cómo era posible y que le costaba imaginarse que a lo mejor en algún momento... Los difuntos. ¿Te acordás de los difuntos? Sí. Como que ese era el destino inevitable. Sí, y él me dijo, y Bernie me decía, y pensar ahora, cuando yo tenía que presentar el portfolio, yo era un difunto, yo, el grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso, los difuntos que me encantó, que creo que lo dijo Jorge, que gozan de buena salud. Uh-huh. Y hay algo que también me parece que tiene que ver con ese, en ese el encuentro de artistas, etcétera, y sobre todo hay algo que a mí me parece como más que interesante, que es como esta especie de tiempo de duración, sí, esto de la permanencia, sí, ya, creo que debe haber un tiempo de vencimiento, ¿no? Pero esta cuestión de hasta dónde se sostiene, sí es importante en algún momento correrse, qué sé yo. De repente... Depende un poco de si se renueva la gente, si se suma más gente. Ni hablar. Bueno, hablábamos puntualmente de Casa 13, como una especie de grupo o de colectivo, qué sé yo, o de iniciativa que sigue, que sobrevive, que, bueno, y me parece que Aníbal lo dijo muy bien, tiene que ver con esto de poder, lo digo cuando él presentó el portfolio, ¿no? Con mi portafolio, como que esto de que se sumó gente y todo el tiempo se renueva. Y que esa es eso, en verdad. No depende ni de un techo, ni de espacio físico, ni nada. Creo que también una de las diferencias también que notábamos, que estuvimos charlando un poco, es el tema de tener objetivos. Claro. Por ahí es como que en general los espacios, que las propuestas han tenido como objetivos, que vas cumpliendo y como que ya en un momento a lo mejor o no tenés objetivo o los objetivos que tenés ya no te alcanzan y bueno, tampoco viste meter así como siguiendo con lo de los difuntos y demás, como extender la agonía porque hay que mantener vivo el cuerpo ese que... con aparato respiratorio. No, totalmente, que es como forzar. Y algo que también apareció en ese momento, allá en el encuentro y ahora, esto que siempre parece como un fantasma de la institución, ¿ves? Como siempre está dando vueltas, no sé si está bueno, si es una mala palabra, si hubo cuidado. Pero nosotros en un punto sí nos, también ahí nos hizo parar cuando el medio nos empezó a leer como institución. ¿Viste? Entonces dijimos, ¿para? ¿Nos asustó? Nos asustó. ¿Pero por qué nos asustó? Porque en esto que nos creíamos... que veníamos, no sé, a cambiar no sé qué, nos parábamos como en un lugar, o nos importaba, nos interesaba, como porque parece como institución tiene que ver con, no sé, con cuestiones así como muy inquistadas, muy rígidas, desde ese lugar, ¿sí? Y el medio, como, es muy loco esto que yo también comenté ayer, las demandas, de pronto recibíamos mail, pero ¿cuánto hace en una clínica? Che, ¿cuánto? Ay, no, ¿viste? Es como que en vez de generar como la semillita de, bueno, ustedes también pueden hacerlo, es como que se empieza a demandar que el otro lo pero haga. ¿Sabes lo que yo pensaba ayer en relación a eso? Que no lo había pensado nunca hasta ayer. Nosotros, en un punto, como trabajamos así muy bien, tuvimos una ventaja. A ver, no había ningún otro grupo. No es como Rosario, que por ahí laburan 10 grupos aquí. Éramos los únicos. ¿Es Rosarín? Bueno, ¿qué pasaba? Estaba bueno porque éramos como las únicas que estábamos haciendo algo. Y la verdad, así como fanáticas como somos, hacíamos las cosas, creo, pero bastante bien. En un punto, yo creo que pasa esto. Para que aparezca en otro grupo hay que matar al padre, digo yo. Para mí tiene que desaparecer Germina. O sea, esto pensaba ayer. Uh-huh. En esta situación, no porque nosotros, no puede haber otro grupo, pero me parece que estamos, como que alguien se generó, ojo, error nuestro tal vez. Sí, pero tiene que hacer el paso difícil que es abrir. Claro. Que venga otro y diga, no, vamos a hacer esta otra cosa, y con otra idea, con otra cabeza. Y... ¿Ves? Bueno, ¿ves? O esto se transforma... Lo que pasa es que son como dos cosas a veces que suceden, digamos, como... La opción, digamos, de que se engorde un mismo proyecto en el sentido de que se sume más gente, qué sé yo, o la opción, digamos, de que lo que decías vos, digamos, como que aparezcan más, digamos. O sea, digamos, a lo mejor uno no quiere ser el proyecto de uno, no es que sea un organismo de masas, sino que a lo mejor prefiere, en vez de que haya uno con mucha gente, que haya muchos, sí, digamos, y haya ese tipo de diversidad, por decirlo de alguna manera. Pero a mí para mí fue, hoy lo pienso, ¿eh? Que eso que a nosotros aspirábamos o nos parecía que iba a pasar, sucedió. No una responsabilidad, digamos, podemos decir que de ustedes, que aparezcan totalmente, más grupos. Totalmente. No, claro que digo, no lo es. Ni la responsabilidad de que ustedes tuvieran que hacer tal cosa por tal cosa. Digamos, ni la responsabilidad, digamos, que porque están ustedes tienen que haber otros, o de que si se van ustedes vayan a haber otros. Totalmente. Sino que... Va, digo, no, pero aparte, ¿sabes también lo que otra de las cuestiones que pensaba estos días era, ¿será que es necesario? Es clave, eso, básico. ¿De qué estamos hablando? Por eso digo que a lo mejor nosotros en un punto nos hicimos la película mal, o no sé si mal, pero tenía más que ver con nuestro deseo. De que pase no pensando, tal vez haya que relajarse en esto de es necesario, no es necesario. Totalmente. Eso lo mantiene ganas, disfrutarlo. Pero totalmente, pero por eso digo, tiene más que ver. Primero con el deseo, no, se me han caído varias fichas. se me han caído varias. Se va con la ametralladora. Me voy así. No, pero bueno, por ahí. Y está bueno, qué sé yo. No sé ni siquiera verlo en qué términos ni siquiera de fracaso y qué sé yo. Yo creo que lo que hicimos hasta ahora está bueno, y haber estado acá fue increíble, la verdad que me parece volviendo a Germina, sí, que estaba como que se dio esto en un momento más que interesante. Aparte me pasó de encontrarme con gente que, si bien sabía cómo estaba trabajando, no la conocía. No sé, o sea, los talleres han estado como buenos, las mesas de debate, pero realidades tan distintas, objetivos tan distintos. Así que, bueno, mi saldo es más que positivo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es ahora la... ¿qué queda de esto? Bueno, me parece que quedan cosas para seguir pensando. Ha sido como tan intenso todo. Y ya ponerse a pensar, ya es un momento. Bueno, sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Quedó claro? Sí. Después lo editamos y hacemos. Por favor, que diga que. Aparte, donde decís Rosario, ponemos a otra cosa, tío. Claro. Qué mal. Pero aparte, así cuando aclaré, no somos Mendoza. No somos Mendoza. No somos Buenos Aires. Bueno, gol de Argentina para todos. Estaba como memorizando que la amarilla era de Zanetti y que le sacaron amarilla a otro jugador de Costa Rica, pero bueno, a esto. Calvo. No sé a quién. Pero bueno, o sea, primicia total. El Nico acá puede hacernos un pequeño relato de la jugada del gol. Se escucha bueno. Que viene desde afuera gritos desgarradores. Sí, gritos, sí. Gritos de un gol de juegos de artificio, ¿no? Sí, sí. Kun Agüero de rebote. ¿De rebote ya? Nico acá no ayuda. Pero vos lo decís, porque se quiere meter a una pelota dentro del arco, parece a veces. El Nico lo grita para adentro. Sí. Bueno. No lo grita, ni para adentro ni para afuera. Bueno, vamos. Está la esposa de Kun Agüero en la cancha. El primer tiempo. Bueno. Sí, ahí vieron que del partido que estamos mandando un tema, así que aprovechan para hacer entretiempo y escuchar los próximos temas desde los boxes o camarinos o... ¿Cómo es? Vestuario, papá. ¡Por Dios! Los comentarios femeninos los hace Luciano acá. Le van a cambiar los comentarios. Bueno, ¿ya sale el tema? Ahí está. Can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day. We'll be right back. Fuimos al aire acá en vivo online. Desde el living de la casa. Bueno, comentarios sobre la entrevista de Fernanda. Tuve una extensa entrevista que les dio. Los apuró un poco a los chicos acá, estaban durmiendo y ella como, bueno chicos, los estoy aburriendo. No, no, no, no, para nada. Fernanda tiene muy, muy ensayada su performance. Y sí, ya como tiene mucha experiencia. Ellos fueron, bueno, estaban con problemas de pareja los Germina Campos, por lo que detectamos ahí en sí, la... Sí, sí, estaban tomando un tiempo. Estaban, sí, bueno, lo que decía, y también decimos, si se iban a vivir juntos... Oh, sí. No, se acabó el... O si fue re lindo, pero no da más. No da más, no da más. No, están, bueno, eso, en un interludio, reflexionando a ver cómo siguen su trabajo. Y haciendo unos balances de las etapas de la vida de Bernie también, como que contaba cuando Bernie estuvo en Santa Fe en el 2007, Bernie en el 2011, como que lo va encontrando y... Y no, y aparte esto que hacía referencia a que cuando ellos hicieron el encuentro era como el nacimiento, digamos, de la mandorla, y 4 años después ya lo tenemos, según la palabra del propio Bernie. Faltó un balance 2007-2011 de la participación de Casa 13 en Artistas, etcétera, y de la participación de Casa 13 en el encuentro, ya que estaba ella en tren de balances, así... Hubiera estado bueno, pero bueno, veo que no estaban muy no. En esa línea los preguntadores. No, aparte, digamos, como que era porque habían presenciado el nacimiento y la muerte, digamos, entonces como que la casa había de alguna manera antecedido y precedido también con vida los dos encuentros, digamos. Che, ¿y nadie de los aquí presentes estuvo en Artistas, etcétera? No, los enviados especiales por la casa fueron Aníbal y el Luis también. Ah. Sí, que Fernanda dijo que se acordaba de Luis. Sí. No lo sacaba bien todavía. Porque tenía el pelo largo, qué sé yo. Entonces, pero bueno, no sé si les parece que vamos con Mindy y Laite de Central de Proyectos. Sí, sí, estamos en el entretiempo del partido, así que no... Sí, se ven caras ahí en la tribuna. Sí, me parece que el gol no fue suficiente para despabilar en la modorra que... La barra está de brazo cruzado, lo cual es una señal... Pero de una u otra manera, por lo menos han hecho el gol. No sé en qué situación más calificamos con este... Creo que sí, porque es el mejor tercero, pero no sé bien cómo es. Ah, el mejor tercero. Sí. O el peor segundo. O como peor segundo, como mejor tercero, puede que esté calificado. Sí, bueno, vamos nomás, Juli, con la entrevista. Bueno, me llamo Mindy Laite, soy de un proyecto que se llama Central de Proyectos, de Buenos Aires. Hemos invitado junto con María Laitauler, que es una de mis socias, a participar. Sí, muy formal esto. A participar del encuentro y hemos sido en un principio el único proyecto de Buenos Aires. Después en los sucesivos días vinieron otros, pero bueno, al principio fue como muy fuerte eso, que éramos el único proyecto que venía desde Buenos Aires y encontramos con todo un mapa de gestores de todo el interior del país. ¿En qué sentido fuerte? ¿En qué sentido? Porque en general no nos solemos encontrar, salvo la experiencia que yo tuve el año pasado en... Si bien yo soy del interior, no es que soy porteña, pero bueno, estaba desarrollando un proyecto en Buenos Aires y hasta ahora para Buenos Aires, más allá de que siempre nos planteemos que tenemos como un corazón federal, como llamamos, porque no ha sido casual que tengamos el 70% de los artistas con los cuales trabajamos, que hayan sido nacidos, criados y formados en sus carreras y principios artísticos en sus lugares de origen. Y ahora, por alguna relación personal o de formación, están en Buenos Aires y nosotros estamos trabajando con ellos, pero que también piensan como nosotros en alguna situación en sus lugares de origen. Pero no se nos había dado la relación concreta y la experiencia vívida de conocernos con otros proyectos, y menos de ser cambiar el territorio, esa discusión que hubo de centro-periferia todo el tiempo, sí. que cruzó el encuentro, cambiar y considerarnos nosotras la periferia. Más allá de que además hay un autoanálisis de que nosotros dentro de ese centro cuestionado, nosotros somos la periferia. Pero hubo como una rotación, es como mirarte, viste, en un espejo al revés, o sea, como... Y además se notó, ¿eh? O sea, por más que todo el tiempo hablábamos de no tener ese tipo de discurso centro-periferia, que no era esa, el punto desde donde reflexionar y desde donde cambiar nuestras vivencias como gestores, todo el tiempo era, bueno, a diferencia de las chicas o a diferencia de Buenos Aires, y había un acto físico como una mano señalando, entonces... fue como... Nos gustaba hacer como esa diferencia que ocurría, pero al mismo tiempo nos llamó la atención que éramos objeto. Y después, más allá de que además habíamos... éramos, además de ser de Buenos Aires, como dijo, dice, además esta de ser porteña, quieren ganar plata. ¡Qué horror! Sí, porque éramos... Bueno, somos un proyecto bastante híbrido, pero que es de carácter privado. Entonces, ¿y eso, introdujo una variable también... a la discusión, creo. Sí. Y eso casi como un balance, sí, bastante interesante del encuentro. Sí. ¿Y qué sería Central de Proyectos? Me gusta si tuvieras que definirlo así, de algún modo. Se define en su nombre. Es un lugar donde se centralizan proyectos. Es como una canasta donde ponemos todos los huevos juntos. Todo el gallinero, todos. O sea, bien, muy, bueno. Muy... Pero contá un poquito cuáles serían los huevos. Ah, bueno, canasta. A ver... Claro, hay una... Sí, nosotros hicimos en la presentación que algo que para nosotros era hipernatural, necesitar esas categorías y definir las áreas para poder trabajar, al resto de lo... Cuando nos hicieron la devolución de revisión de portafolio, todo el mundo destacaba eso. O sea, qué tan claro, supuestamente, para el resto, aunque para nosotros es un trabajo arduo, teníamos la división de las áreas y cómo se constituían los objetivos de trabajo. Nosotros tenemos somos una galería y productora de contenidos culturales bajo el nombre de Central de Proyectos, y tenemos cuatro áreas: exposición y muestras, formación, asesoramiento y formación. Porque comercialización entra dentro de, bueno, de todo, o sea, porque nosotros comercializamos todos los servicios. Bueno, sí, y asesoramiento. Creo que me estoy porque eran cuatro patas la mesa. Pero bueno, más o menos es eso. Si bien hay una parte del proyecto que se comporta formalmente como una galería y tiene los parámetros de trabajo tradicionales de una galería tradicional, porque somos como... y tiene un staff permanente de artistas y tratamos de trabajar las carreras de ese grupo de artistas. O sea, no es que somos volátiles en el sentido de que recibimos todo el tiempo y todo el tiempo cambia y somos un lugar como de así como de paso. No, es como que hay una línea en el tiempo que se repite, que tiene que ver justamente con haber elegido esos artistas. Y después tenemos todo el resto de los otros proyectos y servicios que tienen que ver con múltiples cuestiones. Por ejemplo, con que nos contraten a nosotras como curadoras, que nos contraten a nosotras como gestoras, que nos pidan específicamente un proyecto como, por ejemplo, los contenidos de un auditorio dentro de una feria de arte contemporáneo. ¿Sí? O sea, siempre accionamos desde lo contemporáneo, eso es claro. O viene un artista solo, o sea, un individuo, y nos pide asesoramiento para X cuestión que le esté pasando en ese momento. O viene un coleccionista con la inquietud de empezar a dar una línea a su colección. Entonces, a eso se llama. No es que solamente tengamos un solo cliente, tipo de cliente. O sea, todo el medio artístico son nuestros clientes. ¿Y qué sería accionar desde el arte contemporáneo? Desde el arte contemporáneo es que, bueno, damos cuenta de prácticas, de prácticas que están cuestionando exactamente el momento, ¿no? O sea, no es una cuestión historicista. Si bien, por ejemplo, tenemos un proyecto ahora que lo contamos, ¿no? No negamos el diálogo con la historia del arte, ¿no? Uh-huh. Pero nuestro conocimiento y nuestra formación es de arte contemporáneo. Ahora nos pidieron, es una muestra por encargo que tenemos, un espacio nuevo que abre y que dice, bueno, nosotros sabemos de arte moderno y trabajamos, tenemos determinados artistas modernos, maestros que queremos rescatar, y que la forma de rescatar es ponerlos en diálogo con un artista contemporáneo. Ustedes saben arte contemporáneo, propongan cómo puede ser ese cruce. O sea, perfecto. ¿Sí? Sí. No sé si alguna... ¿alguna otra pregunta? Me parece como balance lo que tuvo bastante, o sea, el inicio, digamos, fue como bastante, sí, claro. No, y además, o sea, y me lo preguntabas recién, sí. ¿Qué te pasó a vos, o sea, qué les pasó a ustedes? Fue como, sí, como, y si bien estamos nosotros por una cuestión interna, estamos en un proceso de reflexión permanente, es interna. Cuando eso lo sacas afuera, se te vuelve, o sea, se te aumenta. Es como, me llama la atención que no solo, igual es una reflexión general, todos es como, estamos como pasados de rosca, pero en el sentido de, no podemos, por decir, ¿dormiste la siesta? No, porque estoy como carburando todo lo que pasó. Bueno, eso nos está pasando. Nos vamos como un estado de como de sobreexcitación mental y sobreexcitación de deseos de accionar, de querer decir, bueno, ya quiero trasladar todo esto a un proyecto, ¿cómo lo bajo? Porque no puede ser así como una vorágine, tiene que tener también un decantamiento. Pero sí, eso, como muy, muy movilizante. No es que, ah, bueno, dijimos, o sea. Y también hay algo que, bueno, que es interno, que uno a veces cree que no, viste, uno siempre, cuando estás autorreflexionando y automirándote, como que se conecta más con todo lo negativo y todo lo que falta hacer y todo lo que falta resolver. Y por comparación, nos vamos alegres de nosotras mismas. O sea, de que hay algunas situaciones en las que estábamos discutiendo demasiado y por comparación estamos bien. Y como que le dio tranquilidad a esa área, o sea, como decía, a esa paz. Está bueno eso, como una cosa repositiva y de acción. Pues bueno, ahora eso ya está resuelto y se resolvió, sí, claro, por la vivencia con otros proyectos. O sea, una referencia y ahí te ubicas. Sí. Ah, la posibilidad de encontrarte con otra gente, compartir lo que estás, sí, haciendo. Sí, viste, esa cosa, esa de mirar el... Exacto, si siempre te estás mirando a vos mismo, sí. Y si te construís parámetros elevados, como lo que nos está pasando a nosotros, o sea que tenemos una cosa, bueno, no le tenemos miedo a la profesionalización, vamos en ese camino, ¿qué significa? O sea, nos estamos metiendo con cuestiones duras, más allá de la cuestión teórica que nos encanta, estamos metiéndonos con cuestiones duras que tiene que ver meter las patas en el barro. O sea, bueno, un poco después cuando entrevisten a Javier de Sitios Tangentes, nos pasó en el... ¿En el barro o en la fuente? ¿Eh? En las dos cosas. Al principio es en el barro y después vas como licuando esas cosas, sí, y se te vuelve pez en el agua, digo, o sea, pero al principio es una cuestión que es, sí, sí, de más esfuerzo. Pero sí, nos dimos cuenta incluso de que más allá de que nosotros teníamos todo un planteamiento teórico y que buscamos fundamentar nuestras acciones, somos re duras, o sea, en la gestión, o sea, vamos como realmente al... Bueno, eso. Perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos, sí. Puedes volver a la fiesta. No te lo pierdas. Muchas gracias, Silvana. No, gracias. Bueno. Ojito, dice Mascherano. Estamos por empezar el segundo tiempo. Coinciden, quieren hacer coincidir todo. Bueno, queremos decirle a Bernie que el tema que había pedido de Funeral Party Finale no pudimos pasarlo, tuvimos ahí también un pequeño inconveniente, y que antes habíamos pasado pedido por Ana Bolena de Mendoza, Heroes de David Bowie. ¿Con qué tema salimos? A ver. ¿Un tema? Bueno, mientras... ¿Hacemos el viejo de Papo? Dale, ya... Y ya después venimos con la última entrevista a Yamet. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viniendo viejo. No lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Tiro libre para Argentina, un momento de mucha tensión. El Nico, bueno, amarilla para Duarte de Costa Rica porque quiso sacarle un ojo a Messi. Y con una cucharita que tenía debajo de la media. El botín amarillo de Messi quedó ahí revoleado. El Nico se niega a relatarnos el tiro libre, así que tenemos que. ¿Hay alguna opinión sobre la barba de? Ah, Messi. Juli, por favor. Para mí, Acércate, Juli, porque esto es fundamental, es decisivo para el programa. Messi maduró, desarrolló el chiquito Messi, y bueno, esos serían síntomas cuando son los primeros pelos, ¿no? Ah. Y, ¿qué más? Lo que es horrible igual. Le queda feo. Yo no sé si le da más... ¿Cuántos tamanini le damos a la barba de...? No, y... Medio. 21,7 del arco. Porque aparte es un pelo bobo, es como que ni siquiera es mucho. Es una pelusa. Una pelusa. La famosa pelusa. En realidad, claro. El papá se estaba afeitando y él los juntó y se los pegó con pegamento. Sí, le hubieran dado un danonino más fuerte, porque me parece que no... Un danonino le dieron, pero no sabemos qué resultados concretamente ha tenido. ¿No? Exactamente. Las orejas coloradas, Messi está por patear el tiro libre y Barrera se va para arriba y el arquero. El danonino se lo dieron en España. Sí, solo va con el... No. Con el de acá me parece que está... Yo me quedo con el arquero de Costa Rica, te digo. Está lindo, opa, chiquito. Un infiltrado. Bueno, nos vamos a pasar un poquito del programa, del tiempo, de la fecha de vencimiento habitual. No, la producción no tiene fecha de vencimiento, Luciano, no aprendiste nada. El programa tiene una hora donde nos convertimos todos en ratas, y así que bueno, vamos a pasar la última entrevista que le hicimos a Yamel de Puerto Madryn. Y después nos despedimos con un tema en honor a Bruno Juliano, Bruno Giacomino y a Beatriz Lemos, nuestro flamante residente en la casa. Y queda para decir que quedó afuera una entrevista. Que vendrá en otro programa. No, a Graciela Ovejero, que fue una entrevista de 40 minutos que no daba para... Sí, pero probablemente si no la pasamos en un programa va a subir, va a ir al blog. Sí, eso va al blog. Así que, bueno, vamos con la... Bueno, nos despedimos con una jugada en ataque de Argentina. Que va a terminar como todas las otras. Nada, claro. Sí, bueno, ahí está. Sí. Sí. Ya está. Ya podemos. Queremos gritar un gol en vivo. Bueno, mi nombre es Yamel, trabajo en Puerto Madryn en un proyecto que se llama Poética Móvil. La idea de Poética Móvil es una kermés de arte contemporáneo que intenta nuclear a grupos de artistas y espacios autogestionados que funcionan en forma colaborativa. La convocatoria es abierta, de paso a paso archivo, hasta el 22 de julio. Se seleccionan 15 proyectos de todos los que se presentan a través de un jurado y a los proyectos seleccionados se los invita a la ciudad de Puerto Madryn a participar de este evento. Es gratuito y abierto al público, así que la comunidad de Puerto Madryn transita por el espacio, que es una carpa instalada en la costanera de la ciudad durante los 4 días que dura el evento. Por eso hablamos de todo lo móvil, entre los grupos que vienen, la carpa que se instala temporalmente. Bueno, y lo que sucede en Poética Móvil es como un intercambio así entre las distintas experiencias de los grupos que participan entre ellos y también con la comunidad que se acerca como a ver de qué se trata el arte contemporáneo. Si quieren ayudarme con alguna pregunta. No, y después, o sea, que ¿cuál es el balance, digamos, que has hecho como, de este encuentro? Bueno, en general me parece que los encuentros siempre son positivos, ¿no? Y lo que tuvo de buenísimo este es encontrar como a pares haciendo gestiones y cada uno con su propuesta, su problemática, su contexto y todo eso como en intercambio. Me parece que es re interesante, es como que uno aprende un montón de nosotros. Y también el hecho de posicionarse uno en el lugar de tener que exponer el proyecto propio hace que uno tome distancia y tenga que, bueno, pensar de qué se trata eso que estás haciendo, con los pros, los contras, las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal, cómo se podría mejorar o cómo se podía replantear la idea del proyecto o cuál, no sé, de todas esas preguntas que aparecen y todos esos otros que aparecen como interlocutores son... Hacer un caldo de cultivo súper interesante. Me parecía que estaba bueno también, como que, bueno, no, a lo mejor me falla un poco la memoria, pero como que era el único proyecto que estaba saliendo desde algún órgano estatal, digamos. Sí, que, sí, la suerte que... Digamos, está bueno como tensionar eso. O como claro, dentro cosas, de las gestiones autónomas, digamos, esto surgió dentro de la Secretaría de Cultura, yo trabajaba ahí. Y bueno, después me fui y el proyecto evidentemente tuvo algún tipo de repercusión porque me convocaron a que lo siga armando a pesar de no estar. Ah, te fuiste a la Secretaría. Sí, sí, sí, yo ahora trabajo en forma independiente. Ajá. Y digamos, o sea, en el momento eras como empleada pública, podemos sí, decirlo. Sí, sí, sí, digamos que era un, sí, tal cual, una empleada pública, de hecho coordinaba el área de artes visuales de la Secretaría de Cultura. Sí. O sea, organizaba PM y organizaba un montón de otras cosas más. Claro. Algunas que me gustaban, otras que no tanto. Más las que no tanto. Bueno, y... Te pudiste vengar también. O sea, ¿eh? Te pudiste vengar con Poética y hacer algo que te... No, obviamente. Más que vengar, me parece que es como, bueno, aprovechar que uno está en un lugar donde se pueden hacer cosas. Y bueno, algo que hablábamos con Aníbal, ¿no? Que es súper importante el tema de la motivación. Si uno quiere que las cosas estén buenas... tiene que haber una motivación genuina para hacerla. Y bueno, Poética Móvil para mí es una motivación súper genuina y lo que pasa ahí adentro me encanta. Incluso cuando lo estoy organizando, ¿no? Que estoy a mil, que muchas veces no puedo, como, me gustaría estar más, ¿no? Que alguien más esté en mi lugar y yo poder claro. participar sí. y relajarme. ¿Y cómo viene esta relación así como más independiente, mundo? Ya no formas parte de... Me encanta, es la situación ideal, la disfruto muchísimo. Igual tiene sus pros y sus contras, claro. Como todo, ¿no? Pero es un lugar que me queda más cómodo por mi personalidad, por las cosas que me gusta hacer, qué sé yo, me permite llevar adelante otros proyectos paralelos que digamos, estando full time en un tipo de trabajo... Es más complicado. ¿Y la idea es continuar con Poética Móvil? Mira, cada año digo que es el último. Estamos muy para adelante. Pero ya vamos por la cuarta edición, bien, así bien. Que no sé qué decirte. Uh-huh. Lo cierto es que como es un proyecto público y también depende de cada gestión, la gestión de gobierno cambia, así que realmente no sé qué tipo de continuidad va a tener. Pero bueno, de todas maneras lo que sí va a tener continuidad es que ahora me incluí en un proyecto de investigación en donde llevo Poética Móvil como uno de los casos para trabajar. Sí, como un objeto de estudio donde puedo, digamos, tomar casos pilotos para... Digamos, el tema me interesa y bueno. Y vos la otra vez mencionaste a Josefina Ludmer, sí. ¿Cierto? ¿Y cómo se cruzan estas, ya que estás hablando de investigación, digamos, estos trabajos, digamos, estos intereses digamos, más personales bueno, con estas teorías? Lo que tiene Josefina Ludmer, que a mí me interesa muchísimo, es el tema del trabajo del territorio y cómo ella analiza, digamos, los campos simbólicos vinculados al territorio, a la construcción de territorio y en ese sentido me parece que hay bastantes cruces, ¿no? Esto de movilizar gente, de llevarla a algún lugar, construir un lugar, aunque sea durante 4 días, digamos, es como algo súper rico en ese sentido. Igual me queda grande, Josefina Luna. Está bien. Y bueno. Yo tengo una pregunta así súper profunda que la vengo pensando así. No, esperen que... De menos mal que estoy sentada. No, solo hacer pregunta. Sí, ¿es casualidad o es algo así de súper meditado de Poética Móvil, Puerto Madryn, PM? Sí, bueno, obviamente la idea... uno cuando... El nombre me parece que es algo importante del proyecto. Estuve mucho tiempo pensando en nombre, muchos ensayos de nombres y me parecía como que había como una... Yo quería hacer una marca, ¿no? Y una marca en el buen sentido, en el sentido de, digamos, que tuviera tanta identidad el proyecto que uno supiera de qué se estaba hablando. Y bueno, obviamente, digamos, para la comunidad, el PM es nada, el lugar. Y me interesaba, bueno, primero porque poética es, me parece que es un término que se asocia mucho más al arte contemporáneo, ¿no? El tema de la práctica poética que ya no se ajusta ni decir artes plásticas, ni decir artes objetuales, ni artes visuales, siempre es como que queda algo afuera. Cuando uno dice poética es como que puedes incluir todo. Y el hecho de la movilidad, el tránsito, digamos, eso de que fuera temporario, de que la gente se trasladara, y todo eso me parece que tenía. ¿Y algún nombre de los que hayan quedado afuera? No, eso. Eso no lo publico. No, me parece que sí, porque la idea en realidad es eso, como una intervención muy mínima de nosotros. Sino, bueno, muchas gracias. Qué lindo que estén haciendo este proyecto. Bueno. Sí, a la ley. Bien, otro gol de Argentina, justo cuando empezó la entrevista con Yamel, otra vez de Kun Agüero, y recién le anularon a Pipita Higuaín a decir de los linemans que tenemos acá en el estudio, injustamente una posición adelantada que terminó en un gol. O sea que seguimos 2-0. Se ve que Radio 13 le trae suerte a la selección, podemos sí, decirlo. Sí, podemos decir. Pero recibimos 13 comentarios. Ah, claro, cual, sí. Estamos bien. Exactamente. Bien. Bueno, estamos ya sobre la hora. Estamos parece... sobre la hora, un poquito pasados, despidiéndonos. Así es. Desde el living de la casa, bueno, yo agradezco al personal de la radio que me ha dejado estar acá. El personal de la radio está muy agradecido de la presencia de Luciano Burba, de a Ana mí, Sola. Sí, me invitan, puedo venir a comentar la Copa Libertadores también. Ah, bueno, sí. Es nuestra Silvina Luna, sí. Desde claro, acá. Claro, Silvina Luna en la platea y yo acá en el estudio de Radio 3. Bueno, no, queríamos como dar cuenta un poco de lo que había sido el encuentro y bueno, como dejar este registro a través de esas entrevistas. Bueno, queda... Sí, volvemos a repetir en todo caso que van a estar disponibles en el blog para poder escucharlas. ¿Qué pasó en el partido? Ahí le agarraron la camiseta de Higuaín justo cuando estaba por meter un gol. Mirá, no le agarró la camiseta. No. Bueno, pero... Bueno, no sabía. Pasó algo muy grave. Bueno, muchos saludos a todos los que estuvieron acompañándonos desde el comienzo hasta ahora. Sí. ¿Qué más? Sí, bueno, eso, muy, muy contundentes las conclusiones del encuentro, sobre todo que la influencia de Aníbal Güede se hace notar por todas las provincias. El versito del deseo, la motivación y el afecto, ahí está. Casi que es un próximo eje para tratar en el claro, día, un próximo encuentro. El encuentro de las gestiones deseantes. Sería. Sí, habría que incorporar. Ahora, hay que hacerse cargo del deseo, diría psicoanalista, bastante conocido. Bueno, para despedirnos vamos a pasar un tema propuesto por Bruno Giacomino, de Chico Science, Crianza Chitomingo.